Sí, bueno, claramente en virtud del mandato que tenemos, digamos, resuelto por la Asamblea Resolutiva y que fuera ratificado en el plenario de San Carlos de Bariloche el miércoles pasado, hemos ratificado esa propuesta por insuficiente. La misma consistía en tres tramos de 8,5% que acumulado dan un 27,72% al mes de septiembre. La pauta consiste también en una apertura salarial para el último trimestre, y esto obviamente ya fue evaluado, había sido evaluado previamente, haciendo que teníamos una previsión de cómo eventualmente podía ser, y bueno, y en virtud de los de las previsiones que hemos tenido en la Asamblea y también de lo que se ha charlado el plenario, se ha resuelto rechazarla y pasar un cuarto intermedio para que la justicia venga con una oferta superadora de la misma. Ajá. ¿Cuándo hay paritaria de nuevo, Pablo? Es el viernes a las 10 de la mañana, este viernes a las 10 de la mañana. Ajá. ¿Y hay alguna esperanza de que el Superior Tribunal de Justicia mejore la oferta? Sí, obviamente, es por eso que se aceptó el cuarto intermedio. Lo que planteamos nosotros claramente tiene que ver con, como bien lo planteas vos, con la redistribución del ingreso. No es lo mismo en este caso, vamos a hablar sobre números concretos, un 27,72% para un vocal de Superior Tribunal de Justicia que para un trabajador que recién se inicia en la categoría de escribiente. Y esto, si bien parece una obviedad ante el público y ante la ciudadanía en general, bueno, hacia adentro cuesta un poco y es un poco más reticente esta situación. Es por eso lo que planteamos nosotros es que claramente, digamos, solicitamos, veamos que la Autoridad Superior de la Justicia está a la altura de las circunstancias para poder generar, digamos, no solo el gesto político, sino para que los que menos ganan puedan tener un poder adquisitivo un poco más alto y recuperar algo de lo que claramente se ha llevado la mega devaluación, los tarifazos y sobre todo, digamos, el incremento monstruoso que llevó en la época del balotaje, digamos, respecto a la canasta familiar. ¿La demanda de ustedes implicaría aumentar el presupuesto judicial o arreglarse con el presupuesto que fue asignado para este año, pero redistribuyéndolo mejor? ¿Cuál es la idea? En principio, con los números que tal cual como está planteado hoy, con el presupuesto del Poder Judicial alcanza y sobra. Ajá. Estos son números que nosotros venimos planteando. Implementar la porcentual está en el orden de un 42% por sobre la masa salarial general, y el incremento del presupuesto general, digamos, es por sobre los ejecutados de todos los años, está en el orden de eso, inclusive un poco más. Lo que falta hoy, si bien se han visto algunos avances en la paritaria y en la dinámica de la paritaria respecto a lo que ha sucedido el año pasado, digamos, la voluntad política para distribuir el ingreso dentro del Poder Judicial. Bien, vamos a esperar qué va a pasar entonces la próxima reunión paritaria. Pablo, mañana, jornada nacional de protesta, ustedes adhieren también la Confederación Judicial Argentina. Bueno, contanos, ¿cómo viene esta movida para mañana? Sí, bueno, en principio claramente adherimos a la jornada de protesta, adherimos a los puntos, que cuáles son de la jornada de protesta. En ese sentido hemos trabajado con las dos CTA y me parece que es un gesto de voluntad política muy importante. Y de madurez de los dirigentes, digamos que en este caso se haya unido para poder unificar la lucha. A la mañana se va a hacer un corte a las 9 de la mañana, con concentración a ese corte vamos a ir los dirigentes de todos los sindicatos, a ese corte más el paro nacional de ATE. Vamos a ir todos los sindicatos, que se va a concentrar en la rotonda de la Universidad Nacional del Comahue y se va a hacer el corte de la ruta del puente de Basilio Villarino. Sí. Y eventualmente a la tarde se va a hacer una concentración para todos los sectores de los estatales, y además hemos charlado inclusive con otros gremios de la mesa sindical para poder avanzar una concentración grande en virtud de, bueno, de la convocatoria que han hecho las dos CTA. Pablo, ¿van a tener en cuenta el protocolo de la ministra Bullrich que pretende controlar la protesta social? No, en principio no, eso. Nosotros vamos a protestar como protestamos siempre. Respecto a esa situación, claramente, digamos, es un intento, el caso del Poder Ejecutivo Nacional, para no solo estigmatizar a los dirigentes gremiales y de esa manera disciplinar al resto del movimiento obrero, sino también para intentar instalar al Superior Tribunal de Justicia de todas las provincias como el mariscal del ajuste, digamos. Esto es claro lo que se pretende hacer. Intentar negociar salarios a la baja, utilizar, digamos, lamentablemente los despidos de los compañeros trabajadores estatales a nivel nacional como variable para poder justificar estos salarios a la baja y eventualmente ni siquiera poder protestar, digamos, e instalar, digamos, al Supremo Tribunal de Justicia como el mariscal del ajuste, claramente judicializando la protesta.